Debido a lo sucedido días atrás en Buenos Aires con una intoxicación, aparentemente en un asado con achuras que supuestamente estaban en mal estado y hubo dos fallecidos y dos personas internadas, nos acercamos a Bromatología de la Municipalidad de Villa Yardino, ubicada en la oficina que está en la Casa Municipal Intendente José Ochoa, para hablar con la bromatóloga del pueblo, Ana Segura. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alejandro. Bien, gracias. Bueno, Ana, todo esto lo hablamos en supuesto porque todavía ni siquiera se sabe si es así, pero la oportunidad da como para hablar un poco del tema achuras, contaminación cruzada, cocción, limpieza. Y bueno, ya creo que lo hablamos un par de veces al tema, sobre todo de las carnicerías, la limpieza de cuchillas y tablas, pero no está de más recordarlo. Sí, así es, Alejandro. Bueno, antes que nada vamos a ser un poquito prudentes y vamos a remitirnos, que es lo que el mensaje que quiero dar a la gente en general, hay que remitirse a la información oficial, que es la que proporciona el Ministerio de Salud de la Nación. Recién con ese boletín oficial que ya se publicó, por ejemplo, en este caso en la página del municipio y ya está circulando en todos lados, hay que prestar atención a esa información y dejar de lado todos esos audios que están circulando en las redes sociales, que es información, algunos falsas, otra imprecisa y otra errónea. Entonces, en primer lugar, basarnos en los boletines oficiales. ¿Qué dicen los boletines oficiales? Que fueron 4 casos en Berazategui, específicamente, donde 4 sufrieron una intoxicación, 2 fallecieron. Se dice qué bacteria fue o si qué es lo que proporcionó, cuál fue el agente patógeno por el que esa gente falleció y 2 están internados. No, oficialmente no. ¿Por qué? Porque está actuando epidemiología de la provincia y el laboratorio del Ministerio de Salud junto con el INAL. Entonces, ellos están trabajando en especificar bien cuál fue el agente patógeno que ocasionó el fallecimiento de estas personas y la intoxicación de otras 2. Entonces, basándonos en eso, no podemos decir cuál fue ni la bacteria, el virus o lo que fue específicamente. ¿Por qué? Porque no se sabe, porque está en investigación. Entonces, hay que ser, en primer lugar, prudentes con eso. Se supone que fueron achuras, que fueron chinchulines, que fue lo que ingirió esas personas en esas últimas horas de lo que aconteció. Entonces, bueno, en cuanto a eso, como vos decís, para tener en cuenta, seguir con las 5 claves de inocuidad, que es lo que sigue dictando también el ministerio, las 5 claves de inocuidad. Higiene personal, evitar la contaminación cruzada, en las carnicerías también comprar todo a frigoríficos reconocidos, que tengan sus boletas, que tengan bien la procedencia de donde adquieren la mercadería y, por supuesto, que la mercadería esté en buen estado. Eso en cuanto a los comerciantes, a los consumidores, que vayan a sus carnicerías donde siempre compran, que le den los tickets de la carnicería de su confianza y que también, por supuesto, observen el manejo del carnicero que se estuvo repartiendo en estos días. Desde acá, desde el área de bromatología, folletos para que la gente también tenga en cuenta cuando va a comprar, la higiene personal, en este caso de las carnicerías o de los que atienden los comercios, la higiene del local, la higiene de los utensilios, de cómo se manejan los que están despachando la mercadería. En el caso de los carniceros, bueno, la higiene de las heladeras, el aspecto de la carne. El aspecto de una carne fresca es un rojo rosáceo, no tiene que estar ni quemada, ni oscura, ni parda. Ese es el color natural, ¿sí? Los olores, cuando uno entra a un negocio, ¿qué olor hay en el negocio? Son todos factores que nos están demostrando la higiene que hay y cómo se está manejando esa persona en su local. Ana, bueno, normalmente nosotros habíamos hablado la tabla y la cuchilla que se usa para los chinchulines, que después no toque ni la carne, ni bueno, ni nada que tenga que ver con otro producto, y bueno, lavarlo, o sea, una vez que se termina de cortar las achuras, ya sea en su casa, al lado de la parrilla, lavarlo con un poco de agua con lavandina, como habíamos hablado la otra vez. Yo en mi caso, por ejemplo, antes de lavarlo, le tiro agua hirviendo con una pava, sobre todo a la tabla de madera o de plástico, para poder sacarle las bacterias. Nunca viene de más, porque sabemos que las achuras normalmente son vísceras, no es la carne roja que nosotros conocemos. Así es. De todos modos, en todas las carnicerías, por lo menos de Villa Yardino, ya se les ha indicado cuál es el procedimiento de lavado, ¿sí? Cómo se lava, primero se desengrasa, se saca lo grueso, después se desengrasa con agua y detergente y después se desinfecta y después se vuelve a enjuagar. Ya se les ha indicado. Las tablas de corte, evitar la contaminación cruzada, quiere decir no arrastrar una bacteria o un microorganismo de un lado a otro. Por ejemplo, vos decías las tablas de corte. Las tablas de corte, la carne roja tiene que tener un lugar, las carnes blancas tienen que tener otro, el pescado tiene que tener otro, la carne de cerdo tiene que tener otro. Y si no tengo tantas tablas, tengo que cuidar la higiene, como acabas de decir, que ya saben cuál es el procedimiento. Entonces, evitar la contaminación cruzada. Con respecto también, cuando una vez que se adquiere la mercadería en los comercios, es llevada a la casa de los consumidores, esta mercadería no puede estar dando vueltas por toda la mañana por todos lados, ¿eh? Entonces, porque después no le podemos echar la culpa también a los comerciantes. Entonces, una vez que yo compro la mercadería, no puede pasar más de una hora esa mercadería dando vueltas, ¿sí? Perder la cadena de frío. Bueno, otra cosa es entonces tengo que refrigerarla, acomodarla, sacarle el empaque y acomodarla bien en la heladera. En la heladera de los consumidores, cocido arriba, crudo abajo, ¿sí? A tener en cuenta. Otra cosa a tener en cuenta, la higiene, por supuesto, la higiene de las manos, la higiene donde se están elaborando los alimentos, que no haya mascotas en el lugar, ¿eh? Y también la cocción. Ese es otro tema. La cocción tiene que pasar 71 grados centígrados para arriba para que haya una buena cocción. Lo que se estuvo hablando de 2000 grados, etcétera, hay disparates que se están diciendo. Entonces, repito, 71 grados centígrados para arriba para una buena cocción. Ana, bueno, a esto le sumamos casi 15 días de una humedad atípica para el lugar. Obviamente esta humedad trae insectos varios, sobre todo moscas, bueno, ahora se vienen algunos alacranes también. En los comercios se recomienda siempre tener la cortina de hule y bueno, todo bien limpio para que no sea propenso a la cría de estos insectos y que bueno, no anden arrastrando tampoco ni bacterias ni cosas que puedan ocasionar malestar en el consumidor. Sí, así es, Alejandro. Siempre se habla de prevención. La prevención es casi el 90% para evitar las ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, se pide las cortinas sanitarias en los ingresos a los locales. Se le suele sugerir alguna malla metálica abajo de las rejillas o bien en las ferreterías unas mallas especiales para evitar insectos de las cañerías. Se pide también mallas metálicas o tela mosquitera en las ventanas que den ventilación, ¿sí? Para evitar ingresos ya sea de insectos o roedores, ¿eh? O distintos animales que puedan también traer en sus patas o en sus bocas la contaminación a los alimentos. Lo mismo corre para las casas de la familia también. Ana, en cuanto al combate de los insectos, bueno, los locales necesitan tener la fumigación al día. ¿Y hay alguna manera física? ¿En algún momento se usaban los tubos violetas con electrocución de las moscas? ¿O si no, el papel pegajoso? ¿Todo eso está aprobado por el municipio? Sí, todo eso está aprobado. Están los aparatos de rayos UV, que es lo que vos decís. También se sugiere eso, como para combatir. Están también las cintas adhesivas, que eso no lo recomiendo tanto porque es menos higiénico. Después también hay unas raquetas eléctricas para las moscas. Y bueno, todo eso, digamos, ya es para combatir. También lo primero es la higiene, porque si vos tenés higiénico el local y vas a evitar que los insectos sean atraídos por los olores. Entonces, por ejemplo, las recomendaciones de las rejillas, que se laven después con cloro y vos las extendes sobre un mármol que no vas a procesar alimentos ahí, todo eso ahuyenta también a las moscas. La higiene, lavar los pisos puede ser con citronela o con un poco de lavandina, todo eso ahuyenta, la limpieza ahuyenta también a los insectos. Bueno, estas son las recomendaciones tanto para la contaminación con las achuras y para combatir los insectos que seguramente a lo largo del verano con la lluvia vamos a tener. ¿Qué podemos agregar, Ana, a todo esto? Algo más que se está recomendando también desde el Ministerio a través de estos casos que acontecieron es las personas que estén enfermas, como por ejemplo con cuadros de diarrea, evitar manipular alimentos, ¿sí? Abstenerse. ¿Para qué? Porque si hay algún mal manejo higiénico-sanitario, esas personas pueden transmitirlo, las bacterias que están dentro del intestino, y eso también puede ocasionar. Entonces, las personas tienen que estar sanas para estar trabajando. Ana Segura, bromatóloga de Villa Jardino, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alejandro.